una estrella en el hueco de mis manos y la prendí a tu cuello cuando te dije te amo. Pero al mirarte a los ojos vi una luz de desencanto, me avergoncé de mi estrella y llorando me dormí. Como una ola tu amor llegó a mi vida, como una ola de fuerza desmedida. Sentí en mis labios tus labios de amapola, como una ola. Y me escapé contigo mar adentro, sin escuchar las voces en el viento. Como una ola se fue tu amor. Voces en el viento, como una ola se fue tu amor, como una ola. ¿Nota la diferencia? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Este domingo, con todos los amigos, nos vamos para el campo a comer la barbacoa y nos reunimos con un montón de gente. Hacemos nuestro ambiente y una linda barbacoa. Nos llevamos muchas cosas, las bebidas, las gaseosas, la salsita, las costillas, buena carne, la parrilla, el carbón y el chuletón. La barbacoa, la barbacoa, como me gusta. La barbecue, la barbacoa, la barbacoa, como me gusta. La barbecue. Qué rico los chorizos parrilleros. La barbacoa, como me gusta. La barbecue, la barbacoa.

querer se lo diría con música. Es el lenguaje universal que trasciende frontera. Pero el chaval de la peca que gusta de la poesía la miraría a los ojos y le diría: Avani mi amo bebé, Avani mi quiere decirte quiero amor. Avani mi amo bebé, Avani mi quiere decirte quiero amor. Avani mi amo bebé, quiere decirte quiero amor. Nunca estás sola junto a mí, siempre con gente alrededor. Y yo me muero por decirte que necesito de tu amor. Quiero decírtelo de modo que todo podamos entender tú y yo. Será un secreto entre nosotros dos. Escúchame y repítelo. Aproxímate, acaríciame, por favor, amor. Vamos, háblame, necesito escuchar de tus labios una y otra vez. Escuchártelo, suenan tus labios como música, es un secreto entre los dos. Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Moderno, te gustaría vivir en Nueva York y ligar.

especial va a suceder, que están los poros de mi piel, grita mi nombre. Esa luz me empieza a molestar, mis pupilas brillan más en la oscuridad. Una extraña fuerza viene en mí, ya no sé ni distinguir la diferencia entre bien y el mal. Los tejados de esta gran ciudad, ay, ay, ay, ay. Uy, uy, uy, mi gato hace uy, uy, uy, uy, uy. Uy, uy, uy, mi gato hace, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Uy, uy, uy, mi gato hace uy, uy, uy, uy, uy. Uy, uy, uy, mi gato hace, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Algo en especial siento latir, la luna llena va a salir. Baila mis duendes, espero una sorpresa al despertar. Mi cuerpo empieza a tiritar, la noche terminó. Y un camino voy a recorrer, la luna se pondrá a mis pies, gritando mi alegría. Siete vidas tengo que cumplir, aguantaré hasta sentir que este misterio lo comparto junto a ti. Vengo por el camino, yo me entretengo.